no es justa esta herida que me estás haciendo en el alma. Tú sabes cuánto en ti confié y en cuánto más te amaba.